cielo estrellado. Antes que salga la luna, qué lindo el olor del campo cuando lo moja la lluvia. Están más verdes los verdes por el rocío del cielo, mezcla de trino y perfume, es el aire mañanero, campo no más, sin embargo, cuántos y cuántos recuerdo. Canta el arroyo, saltarineando en la piedra, y despeinándolo al sauce, su verde irá hacia chito un algarrobo, un zorzalito canto, y allá en el cielo las nubes juegan a esconder al sol. Campo no más, pero cuánta paz y sosiego